¿Amas a tu mamá? Porque me imagino que sí, la amo. ¿Por qué? Porque creo que nunca la... O sea, creo que las figuras maternas en mí son más las abuelas. Y mi mamá siempre fue como una hermana mayor, tal vez. Sí, he estado a veces buscando figuras maternas en otros lugares. Pero creo que me he divertido mucho con mi mamá. Ha habido rupturas, pero principalmente por lo que en ese momento entendía, tal vez como orientación sexual. Soy un varón trans. Ahí hubo primero un quiebre, ¿no? Y cuando decido transicionar, hubo otro quiebre. Yo me fui a Brasil. Y hubo mucho quiebre con las figuras femeninas de casa. No tanto con las más chicas, ¿no? Con mis primas más chicas, pero con la abuela, con tías, con mi mamá, con mi prima de mi edad. Y sin embargo, cuando volví, después de 4 años de un doctorado, mi tío, el mayor, que es para mí una figura paterna, hizo un chiste muy machista, como, ah, es mejor tener un sobrino que una sobrina, porque no sé qué, porque es mejor el hombre que la mujer, una cosa así. Y tu mamá estaba muy nerviosa, que no sé qué. Y entonces mi mamá se para y dice, obviamente estaba nerviosa, porque era justamente cuando estaba tomando el poder Bolsonaro, esa última, ahí en Brasil, esa última onda. Y yo no sabía qué le podía pasar a mi hijo, ¿no? Ahí me nombró por primera vez como hijo en el ambiente familiar, ¿no? Y yo quería estar con él, ¿no? Entonces eso fue como que todos esos rompimientos que hubieron, como que ahí se volvieron a juntar de otra forma, ¿no? Como ver cómo lo había vivido, cómo lo había vivido en la distancia, porque siempre que se enojaba me nombraba en femenino, hasta que un día le digo, y esto en Brasil, ¿no? Por WhatsApp, así de, oye, jefa, ¿ya te diste cuenta? Bueno, no, jefa, porque no le gusta, que me estás nombrando así cada vez que te enojas. No, no sé qué, ves, como si tú me dijeras, mamo. Yo, no, mamá, no te voy a decir, mamo. Entonces le puse mamito una época en el celular. Pero habían como esos como quiebres todavía, y justo al volver, el cómo mi mamá además le respondió a su hermano mayor, que siempre ha sido como una autoridad, nunca lo había visto, ¿no? Entonces fue como muy, muy bonito, y saber que ese vínculo está ahí. Y también otro momento fue así como, una vez me preguntó que por qué la quería, si había sido muy mala madre, ¿no? Y dije, no sé, me imagino que por otras cosas, ¿no? O sea, mi mamá le encanta molestar. Una vez me persiguió con una máscara de monstruo cuando yo tenía 2, 3 años y yo salía corriendo y no se quitaba la máscara. Ese tipo de cosas. Era como mi hermanita mayor realmente, ¿no? Pero bueno, creo que más allá de, pues, no tener una estabilidad económica, de no saber algunas cosas. Luego, después descubrí que mi talento para que la gente me dé de comer viene de mi mamá. De que siempre me decía, ah, voy a comer a casa de tus amigos. Ah, no sé qué. O pídele a tu tía una pizza. Y luego descubrí que era cuando ella no tenía como el dinero para la comida, que era cuando me mandaba mendigar comida sin que yo me diera cuenta. Pero bueno, esa es mi mamá.